Un podcast más. Hoy presentamos Halloween. Hola, hola, hola, hola. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y como cada martes aquí yo me encuentro con mi queridísimo amigo, el bueno de él. Querido amigo mío. El muy caballeroso y terrorífico, don Nicolás West. Hola, soy Nico West. Y vayan a la tocata. Y yo me encuentro con el bueno de él. El bueno de yo. El espíritu de Ultratumba. El mismo. El Mora. El bueno de yo. ¿Cómo le va, señor? Bien, pero también nos encontramos aquí con el chiquillo de la de las poesías. El chiquillo de las poesías. Nuestro querido y aterrador DJ Cabezops. ¿Y por qué tanto miedo en este nuevo episodio que tenemos hoy día? Bueno, ya que el título lo dijo, ¿para qué les vamos a decir? Obvio, porque el sábado es Halloween. Ah, puta, yo pensaba que era Navidad, pues, weón. Ah, yo pensaba que venía Halloween. Ah, también. De hecho, es un especial de Halloween. Vamos a poner puros temas de Halloween. Bueno, partiendo. Ya. Bueno, partiendo. Es el gato que estaba gritando. La mascota. El gato con motas. El gato con motas. Bueno, ya partiendo, hoy día vamos a hablar de Halloween. Ya que. Noche de brujas. Tus ojos, tu cara, tu pecho, tu manjón. Ya, eso ya tu jarjana. La jarjana. Tu güero. La jarjana. Ya. Halloween. Esto es Halloween. Es una celebración. No me digas. Sí, pues. Que viene de los celtas. Bueno, viene de muchas otras culturas, pero tomé de los celtas, po, weón. ¿Ya? En realidad me dio paja leer las otras weas y puse solamente la wea de los celtas. O sea, esto es una celebración foránea. Sí, pues. Igual que la Navidad, en realidad, cuando mi mamá dice, ay, no sé para qué celebran Halloween si la wea no es chilena. Bueno, la Navidad no se originó en Chimbarongo tampoco. No, que... pues. Y bueno, se creía que en ese tiempo, bueno, bajo la creencia de los celtas. Mira, este weón llegó con ganas de no dejarme hablar. Ponlo otra vez. Bueno, cuento corto. Los celtas creían que en la fecha del 31 de octubre se abría un portal entre este mundo y el mundo del más allá. 1.21, chicos, ¿what? Una wea así. En el cual podían llegar espíritus malévolos y benévolos. Los cuales lo eran los benévolos como familiares. Como los venegas. Los venegas. Como los venegas, por ejemplo. Y los malévolos. Puta, los malulos, pues, bueno. Los true. Los truly maluli. Ahí venían todos los metaleros culiados. Con los venegas. Con los venegas. Puta, ya se nos dijeron que nos ordenáramos, weón. Hice una pauta. Y se fue todo al carajo. Y se me fue toda la mierda, weón. El carajo, hablando de carajo, tú fuiste a carajo. Oiga, que estuvo bueno carajo. Pero no estuvo tan bueno como el año pasado. Ajá. Pero sí estuvo muy bueno. Se tocaron muchos temas muy bonitos. Ah, qué lindo. Como Resistiendo con Ideas, que era un tema que hace tiempo no lo escuchaba. Y se sintió ahí la maravilla de esta. Ya, entonces llegaron los Venegas con los Trulli Maluli. Llegaron los Venegas con los Trulli Maluli. Y para y a los Venegas se les decía, se les celebraba, pues, weón. Se les decía, oh, buena onda, weón. Ya, bacán. Bienvenido, ya. Memito. Bienvenido. Bienvenido, compadre Moncho. Y a los Trulli Maluli, que eran todos estos metaleros culiados rancios que nunca se bañan, pero que tienen un pelo hermoso. Que los Trulli Maluli sean al infierno y los maricones sean al cielo. Sí, pues, weón. Ya. Y había que ponerse máscara. Sí, pues había que ponerse máscara para ahuyentar a esos sacos weas. A esos locos de pelo hermoso. Sí, pues. Ay, también, ¿por qué las calabazas? Porque, puta, era temporada de calabazas y de manzanas. Ah, mira qué lindo. Entonces voy a decorar una manzana el sábado. Sí, pues. O de la wea que esté, como con alcachofas, por ejemplo. O con espárrago. Se le hace una mayo casera no que hay calabaza. Acá no tenemos calabaza. No, pues tenemos un zapallo que se puede usar para una cazuela, pues, weón. Claro. Muy lejos de Halloween no estamos. Bueno, con algo se empieza. Bueno, y ahora vamos a partir. Ah. Vamos a partir el primer bloque con Chetumare. La banda que le estuvieron pidiendo por interno. Ah, la cita, sí, Marceline. Le estuvieron pidiendo a Mudvayne, porque ella es chocla y dice que nosotros somos choclos. Mire, pero Mudvayne es una de mis bandas regalonas, pues. Sí, porque usted le hace... Yo le hago tributo. Homenaje. Sí, pues. Yo ahí le toco la batería, sí, pero puta. Pintado como el Albo campeón. Bueno, pintado como el Albo campeón, pues, weón. Claro. De hecho, me gusta más otro tipo de pintura cuando pone rojo, porque así no parezco tan álbico. Al Albo campeón. Ya, pero. De Mudvayne y este tema. Pero que... me cagaste toda la weá, pues. Pero Mudvayne. Bueno, cuénteme, ¿qué tiene que ver Mudvayne con Halloween? Con el Albo campeón. Bueno. Con la Libertadores. Con la Libertadores. Yo cuando salgo al escenario me siento así, po, weón. Me falta puro tocar con la polera del Colo Colo, po, weón. Cristal. Con una cristal ahí. La polera de Ben 10. Bueno. Así, po, weón. Yo ya me meto de arriba. Con el bombo. Con el público así. Saca el bombo de la batería y se pone cola. ¿Por qué los barreros siempre hablan? Porque los argentinos son mongólicos y hablan así. Oiga, Argentina es un gran país. Algún día llegaremos allá. Rancagua es una gran nación. Déjeme continuar. Continúe. Por la cresta. Continúe. Yo le traje. Pelón. Déjeme hablar. Arranca y toma la delantera, callamos. Le traje. Oiga, eso viene con reflujo, parece. Bueno. ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren por la cresta! ¡Déjame hablar! ¡Ah! Ya. ¿Qué tiene que ver Mudvayne con Halloween? ¡No voy a hablar ni bien! Ya. Qué horrible. Bueno, yo traje el soundtrack de una banda sonora, iba a decir. De una serie muy buena que es conocida como Master of Horror o Los Maestros del Horror. En la cual, bueno, la creó Mick Garris, que no tengo idea quién es el weón, pero debe ser muy buena onda, pues, weón. Debe ser un weón bacán. Un weón muy bacán porque dentro de todo el weón hizo una idea genial, que tomó a muchos directores de terror, de películas clásicas como John... iba a decir John Constantine. ¿Sí, pues? John Constantine. Sí, John Constantine, Guillermo del Toro, Wes Craven, Robert Rodriguez, Stuart Gordon... Y Robert pues, Rodríguez, el amigo de Tarantino. Sí, pues el que hizo Sin City. Ah, la 2 también la hizo. Sí, también. Ah, ya. Y bueno, entre esta serie también, puta, hay capítulos muy buenos como el que hizo Darío Argento, que hizo Jennifer. ¿Qué es Jennifer? Es una chiquilla de un cuerpo muy precioso, pero una cara deforme. Ah, que está dentro de la primera temporada. Muéstrame el cuerpo, no. De hecho, es un muy buen capítulo, el capítulo que hizo Stuart Gordon, que es el segundo capítulo de la primera temporada, que se llama Dreams in the Witch House, que está basado en un cuento de Lovecraft. Ah. Pero al que vamos es el capítulo 3, Dance of the Dead. El baile de los muertos. Sí, pues. Que ah, es ya. Dirigido por William Todd Hopper. Ya. El que hizo La Masacre de Texas de los años 70, de 1974. La original. Sí. Que hizo también una película basada en un libro de Stephen King, que es Salem's Lot. Muy buena también. Ya. De hecho, es una historia de vampiros de King. Es cuando King se aventuró a ser vampiros, se podría decir. Pero estos no brillaban. No, pues ah, no, esto eran macanovitos. ¿Ah? De hecho estos vampiros también seguían como la orden de cuando tocaban la ventana para poder entrar. ¿Aló? Sí, señora. Así como, aló, déjame entrar. Señora, ¿le puedo morder el cuello? No, por pues, la buena onda. Es que, bueno, dentro de la mitología vampírica también se dice que los vampiros no pueden entrar a un lugar si no son invitados. Ah, ¿y quién va a ser tan weón de invitar a un vampiro para que te puta. Lo chupe? Hay varias creencias dentro bueno, de esto. Bueno, yo invitaría a una vampira para que me la chupe. La sangre. Ah, ya, pero que anda cochinón usted. No, pues, bla, bla, bla. Yeah. Así era lo y dentro vampiros. De todo también hizo... Déjenme hablar por la concha, su madre. Por la cresta, weón. ¿Por qué nadie puede huevear a este weón cuando habla? Cuando este weón hable, todo va a estar callado, weón. Porque no he hablado nada casi, weón. Ya. He tirado comentarios. Y también hizo... Agáchate y conocela. Crepúsculo abierto. No, y también hizo la hace poca película que le hicieron un remake que se llama Poltergeist, de 1982. Un póster donde aquí sale dijeron, Gonzalo Cáceres. Una wea así, que la wea dijeron que era muy mala, wea. La nueva. La nueva es mala. O la vieja es mala. Película titulada la vieja yo supe que causó harto miedo. La nueva se imagina que es mala. La nueva ya no... Mira, el Alfito no le gustó. Y bueno, dentro de lo que yo iba a hablar, en este capítulo, Dance of the Dead, del capítulo 3 de la primera temporada de Master of Horror, que solamente alcanzó a sacar 2 temporadas, aparece un tema de Mudvayne, que de hecho es un tema inédito, que se llama Small Silhouette. Pequeña silueta. Sí, y aparece Small Silhouette. Pequeña silueta. Me siento como en rojo. Llegó el momento. No sé qué tengo que decir ahí. Tengo que decir, llegó el momento. ¿En serio? Sí. Ya, así era ese programa de mierda. Sí, era muy malo. Mi abuela lo veía. Y tiene una película. Ya, bueno. Dirigida por Padilla, seguramente. Ya me mencionaron ese más. Supe que le pegaron, weón. ¿Por qué no nos vamos con el tema? Sí, pues ya que los culiados no me dejaron hablar, vámonos con esta maravilla de tema de esta linda banda Mudvayne, que es un tema inédito que salió para esta... ¡Cállense, mierda! ¡Cállense! Que salió solamente, o sea, este tema salió a luz gracias a la banda sonora Master of Horror. Genial, pues. Sí, pues. Ya, pues. Entonces... ¿Quiere que se lo ponga? Póngamelo. Entero, pues. Eso sí, pues. Bueno, este tema es de Mudvayne, Small Silhouette, aquí. En un podcast más. Atómico. Cuando las ratas creen en una rata superior que resucitó al tercer día para salvarlo. Puta, ¿sabéis que no sé dónde tenía la cabeza que puse John Constantine? Entre medio de la pierna. Déjeme hablar. Ya, qué bueno que este es tu bloque, pues, weón. Ya que, bueno, había dicho que dentro de la gama de directores que estaban en Master of Horror había un John Constantine, y de hecho lo dudé al decirlo. Y era John Carpenter, que es el creador de la saga de Halloween. Y ahora, por favor, que hable este weón para que... A ver si este weón se queda callado, por... Ya, ¿qué me trae usted? Fantomas. Nada muy novedoso de mi parte. Sí, calcetineo full. Calcetinero. Y en realidad esta película la vi a media. Ni siquiera la he terminado de ver. Puta, yo la vi entera. Qué rico. Qué rico. Mira, y este weón no encuentra nada más que ponerte que aplauso, weón. Un aplauso para Nico, weón. Ya, y... Se queda callado, weón. Maricón. Puta. Maricón. Y la película es buena, por lo que alcancé a ver. Sale la Mia Farrow. Ya. Y es rica, la Mia Farrow. Puta, weón. Bueno, esta película trata de que prácticamente... Y está casada con un actor. Sí. Con un actor como medio fracasado, en realidad, que no ha logrado el estrellato. Y lo único que está preocupado el loco es que quiere lograr el estrellato y no tiene ahí con la mina que está embarazada. Sí, pero dentro de todo, y tiene como unos vecinos. Los vecinos se preocupan de que nazca bien la guagua, pues, weón. Sí, los vecinos eran como medio turbios. Sí, y de a poco se empieza a volver todo un poco más turbio dentro de esa película, sí. Con la wea de la guagua. Se empieza a poner parte suave esa película y se empieza a poner tensa. Sí, pero sí. Yo que para hacer una como... película antigua es bastante tensa igual. Es del guionista de la novela del mismo nombre, El bebé de Rosemary. Ya. No me acuerdo cómo se llama el guionista. No sé dónde lo tengo anotado. Ah, ya, ahí está. Su nombre es. No, pues no es John Cena. Roman Polanski. Que está basada en una obra de Ira Levin que se llama Rosemary Baby. Y Roman Polanski no, también. Me yo lo digo, del mismo nombre. Y Roman Polanski también dirigió Chinatown. Y varias weas más que no cachamos. Muchas películas muy bonitas que en realidad que no las hemos visto, puta, no las hemos visto y yo creo que no las vamos a ver. A menos de que estén en Netflix o, claro, o que alguien te diga, weón, tengo esta película muy buena, weón, vela. Claro. Te pase un y yo voy PCD. A decir, sí, weón, y voy a poner porno. Hablando de porno, tengo 4G, ahora puedo ver porno en... Ahora pues. No tengo que esperar a que cargue el porno. ¿Vamos por una tacita? Una tacita de caca. Sí, weón. Ya, pues. Oiga, ya que me quitaron tanto tiempo el bloque pasado, yo le voy a quitar tiempo el suyo y que no, pues si nos que vamos no tengo... al tema, pues, weón. Sí, pues si no tengo ya nada que... más que decir. Ya quería una mierda, hombre, y nos vamos con el tema. Hablando, pues, de mierda, mientras suena el tema, vamos por la tacita, pues. Sí, pues. Ya, esto es Fantomas, Rosemary Baby. El bebé de Rosemary. Del álbum Director's Cut, año 2001. Aquí. En un podcast más. La la la la la la la la la la la la la. Volvimos. Hemos vuelto. Oiga, que no, de hecho, Es bastante muy tétrico. Es muy tétrico. Yo la bueno, es como Fantoma en realidad. Fantoma yo... es bastante tétrico en realidad con mucho... Yo, la primera vez que escuché a Fantoma... me causó bastante escalofrío. ¿Sabes qué? Yo el otro día me fumé una jarcana muy buena. Cuéntese una nueva. No, güey. y me puse a escuchar el Delirium Cordia. Creo que se demoró mucho el DJ esta vez. Tenía lag. Hola, youtuberos, ¿cómo están? Bueno. No, pues no, no podemos decir nombre acá. No, no, estoy auspiciando. No, pues, porque eso no corresponde. Porque eso. Que no corresponde. Bueno, me había fumado una jarjana y me puse a escuchar el Delirium Cordia. Y pensó que le estaban abriendo la guata. Weón, era vivir una pesadilla. Me imagino. Era exactamente una pesadilla de sonido, weón, de todo, y te lo imaginás. Es muy denso, sí. Y es muy brígido. De hecho, yo la primera vez que lo escuché estúpidamente, aunque también es viable. ¿Escucharlo estúpidamente? Sí, también. No, no, no. Lo escuché sobrio, sin saber de qué trataba. ¿Ya? Y me puse a llorar. No. Y gritó así. Grité como la cabra. Vamos. No, grité. Me imaginé una abducción. Yo me imaginé porno cuando lo escuché. Ah, qué ruego. Y yo de eso sí que tenemos harto. Hola. Bueno. Y... Ah, no. Oye, este weón es del terror, pero de lo mal, weón. ¿Qué? Coño, chito madre, mala persona. Este weón que es penca, weón, ni siquiera sirve para asustar, weón. De hecho, yo creo que si alguien se pusiera una máscara de él, él causaría entre pena y risa, weón. Es como una película de terror de Vadilla. Uy, de hecho sacó una. No. Una weá muy mala. El weón intentó hacer como una película humorística de terror. Mala la weón. Pésima. El weón se quitó. El weón intentó creerse Alex de la iglesia. Y no le salió. Porque el weón es tan penca que no le sale nada. Ese weón no le sale ni el pan, weón. Lo único que le sale bien a Vadilla es morirse. Irse del país. No, porque hay otra gente que tiene que cargar con él. Imagínate, hay gente que ni siquiera sabe que él hacía película y debe decir, no, debe ser buena onda. Qué penca. Qué penca. No, que tenemos un sonido renovado hoy día. Sí, sonido de hello. Me pilló desprevenido este weón. Lucha de hoy, menos, no, no hemos reído todo el rato, weón. Pero. Sí, se supone que es de Halloween. Deberíamos sí, estar cagados de miedo. ¿Cómo es la weón? Oiga. ¿Eh? Se nos vendría algo, parece. Sí. Parece. Que... Se nos viene como algo de su tamaño. Ay. Me cago. ¡Cortitos! Es que yo lo digo de corte así porque usted es cortito y chiquitito, pues igual que el que no estoy chiquitito de ojos claros. El chiquitito cabezón de ojos claros, pues. Lo echará de menos la señora de ¿no? Estudios Oeste. Ah, yo creo, no lo sé. En volapo, weón. Probablemente. Ya, pues, y esto ya, es pues. El comienzo de la sección. De una gran amistad que tenemos entre usted y yo. Recién en el comienzo. Yo sí. Pensé que ya éramos amigos. Ah, bueno, también, pues, weón. Ah, mire. Este tema es súper bueno. No voy a decir cuál es. No. Bueno, este tema se llama Forsaken. Y es de una película, obviamente de terror, no va a ser de una película infantil. Infantil, pues bueno, esta película la hizo Pixar. No, de la nueva Star Wars. De hecho, esta película es muy querida por el público choclo, por la banda sonora. O sea, a nuestra amiguilla Marceline le va a gustar. Sí, pues oiga, que la hemos mencionado en este lindo programa. Es que programa. Ella es como fiel, como que nos sí, habla. Pues, es la única persona que nos habla. Es la única persona que en realidad nos habla, po, pero se lo agradecemos caleta. De hecho, hicimos un programa bien chulo. No, bueno, esta canción aparece en una película que se llama La Reina de los Condenados. Dígalo en inglés, por favor. The Queen of the Damned. Gracias. Y entonces, esta banda sonora en realidad la hizo el señor Jonathan Davis y tomó diversos vocalistas de diferentes bandas. Y entre esas, bueno, aquí está el vocalista de Disturbed, que Masturbed, que ¿cómo se llama el vocalista de es David Draymond. David Draymond. El pelado. El pelón. Y bueno, entre esos también está Wayne Static. Que en paz descanse. También está Chester Bennington de Linkin Park. Sí. ¿Qué otro desgraciado? El gritón. El vocal de Orgy, no me acuerdo de su nombre, pero debe ser una gran persona. Debe ser un nombre. Sí. Bueno, y hay una curiosidad dentro de esta banda sonora porque está la grabada por diferentes artistas y está la grabada solamente por Jonathan Davis dentro de todos esos temas. También está Marilyn Manson. Marilyn Suazo. ¿Y qué más nos trae nuestro querido y ratoncito DJ? Ya que estamos empezando con los cortitos. Ahí nos dijo que empezó. Este. Esta banda me la recomendó mi querido amigo Gabo. Oh, el amigo Gabo, que lo echamos de menos por estos lados. El amigo Gabo, que es Devil's Wears Prada. El diablo se viste a la moda. Y que este es un EP que sacaron que se llama Zombie, que trata acerca de un apocalipsis zombie y la sobrevivencia de las personas. Son 4 o 5 temas, si no me equivoco. 5, por lo que pensé. Ya, 5 temas, gracias. En donde te relatan como un apocalipsis zombie a partir de la letra y todo eso. Ya. De hecho, como que el... Bueno, aparte de que el sonido es súper agresivo, toman diferentes sonidos, como que al principio es... Te dicen, weón, está quedando la cagada en el mundo y de a poco tienen que arrancar y toda la mierda. Y justamente este se debería tratar del escape. De hecho, este arrancar. Es el primer tema del demo que se llama Escape. Arráncate de los zombies. Devil's Wears Prada Escape dentro del EP Zombie. Un muy buen EP para que lo escuchen, pues, weón. No para que se quede acá nomás los cortitos, como Don Nico West. No como el EP de Fluker, que es malicia. No, pues eso ya se escucha en Alemania. Se está escuchando en Alemania. A mí se me inflaron los pechos cuando... Sí. Esta es una regla. Esta es para hacerte feliz. Pet Cemetery. El cementerio de las mascotas. Y bueno, está mal escrito porque en realidad así está el libro. Ya que el datito es de que... ¿El libro de quién? Del señor más grande, el caballero del horror, el maestro del horror en realidad, Esteban Rey, Stephen King, más bien conocido por sus diferentes obras como El Resplandor, Esteban Díaz dice acá, Esteban Quito, sus diferentes obras como El Resplandor, como dije, El Cementerio de Mascotas, Misery, La Niebla, Misery, y también tenemos El Payaso y Misery. Y bueno, dentro de todo, aquí a Stephen King le gustaban tanto Los Ramones que eligió esta banda sonora de Los Ramones. De Don Ramón. Bueno, a Stephen King le gusta un poco el paz, pero igual le encantaba Los Ramones y lo eligió a ellos para que hicieran esta banda sonora de esta película que es El Cementerio de Mascotas. Y también tiene un cameo dentro de esta película, que aparece como un curita. Oh, mira. Sí, bro. Para el... Oye, a mí también me gusta el pan. ¿Ah, sí? Con queso. ¡Ah, qué rico! Quesito, pues, bueno. Ya que nuestro DJ no puede hacer los sonidos, le se lo diré. No tiene multi. Gracias. Gracias. Bueno, esta banda se llama Dead Man Bones. Ya. Se la mostré antes de empezar el capítulo. Sí, sí, me la mostró. Es sí, como pues, los huesos de los hombres muertos. Sí. De hecho, esta banda junta a dos hombres adultos que se violan a un que tienen un coro de sensuales. Cabros chicos. Son pedófilos. No. Prácticamente se podría decir que sí, pero no lo son. Son pederastas. De hecho, como que tienen melodías súper tétricas, súper como con este motivo tipo Halloween. Y los cabros chicos se visten como también como fantasmitas, se ponen máscaras de hombres lobo. Mm-hmm. Y estos cabros chicos son un coro. Ah, ya. Como los de Viena. O no tantos. No tan así, pero son varios cabros chicos. Yeah. Y de hecho, el disco de por sí igual es como tétrico, pero no tan tétrico. Oiga, parece que se me enredó la lengua. Hay harto huerguero hoy día. Eso me pone las pa. Oiga, se nos arrancó el DJ. ¿Ah, sí? ¿Salió así tal cual? Sí, pues. Estás al... mire, calcetinero. Se va a poner los calcetines. Y eso que el calcetinero era yo. Bueno, ahí se escuchan los cabros chicos. Ah, de veras. Y así, de veras, es como medianamente tétrico. En realidad, sí. Yo creo que lo tétrico está metido dentro de nuestras como sociedades, que cabros chicos. No, pero es que dentro de todo, que... si miráis los videos también, porque de esta canción creo que hay un fanmade, si no me equivoco, en bola estoy equivocado, pero súper buen video. Y hay otros videos que aparecen ellos como grabando en sesiones y se ven todos los cabros chicos atrás y el weón, un weón tocando batería y otro weón, y el weón que está cantando tocando teclado. ¿Pero qué tiene de tétrico eso? No, pues no. Las melodías son algo tétricas. A eso es lo que voy. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. Ahora podía hablar, weón. Puta, es que en realidad. Calcetinero, weón. Wes Borland con su proyecto. Nico Wes. Claro. Hola, Nico. Si les traje esta canción que aparece en la película. Ya, pero habla bien, weón. No, que aparece en la película Underworld. Porque ya que estamos hablando de Halloween, tenemos que hablar de vampiros. Y hombres lobos que están presentes. Que son enemigos mortales de los vampiros, claro. Y esta canción aparece dentro de la banda sonora de la película Underworld. De la mano del señor Wenceslao Borla. Wenceslao Borla. Wenceslao Tierras Aburridas. Pero ¿cómo se llama la banda de este chiquillo acá? Se llama Black Light Burns. ¿Ya? ¿Y el tema era? It Raves All in Its Path. Mira, es súper alegre en todo caso. Sí. No sé, para mí que sale como en los créditos. Como una wea así. Debería salir... o como en una parte feliz, como cuando alguien tiene sexo. Claro, como la protagonista. Oh. Sí, yo no he visto Underworld. No, la protagonista. Qué manera de tener sexo con ese hombre lobo. Ya. Esta apareció en... aún recuerdo cuando se anunció ese crossover, se podría decir, entre Freddy de la saga de Wes Craven. Sí. De Pesadilla en la calle ELM. Y bueno, martes 13, viernes 13. Viernes 13, viernes 13 en Estados Unidos, acá traducida como martes 13 porque sí, sí. Porque Hispanoamérica la creencia es martes 13. Lo explicamos, puta, sí, ¿no? Lo explicamos en el capítulo. No sé cuándo lo explicamos. Bueno, me acuerdo que lo habían anunciado en el diario, de hecho. ¿La última noticia? Parece, era un artículo súper chico de que. Pero iban, es un diario de iban, mierda. Iban a poner. Bueno, antes no era tan de mierda. Ya. Yeah. Y dentro de todo, habían anunciado que iba a pasar. Cuando pasó, la película en realidad a muchos no les gustó. La de Poltergeist. No, pues. ¿No? ¿Qué estoy hablando? Freddy vs. Jason, pues. Freddy vs. Esta es la banda sonora y el niño cantando How Can I Live para lo que es Freddy vs. Jason. Porque a mí esas películas de versus como que no me, sí, nunca pero esta, me han gustado. Esta fue una de las primeras en realidad. Junto con Alien vs. Depredador. Pero tampoco la vería. Yo me acuerdo que esta fue como la primera que yo sentí que habían anunciado. Yo soy del selecto grupo que no ve las películas de versus. Cállese. No, el hecho de que sean un selecto grupo de que no ven una película de deja de ser selecto. Es que ya suena hueonado. Ya deja de ser selector. Hay este grupo que no ha visto Star Wars. Ya está bien que no la hayáis visto, pero eso no te hace ser selecto. Claro. O sea, eres weón. Al pensar que eres selecto por eso, sí, eres weón. No las podéis ver, la raja. Listo, weón. Pero si decís selecto, eres weón. Claro. Ya, ya. Oiga, Don DJ, ¿hay otro más? ¿Hay algo más por ahí? No, no queda nada. Oh. Penita. Estábamos entretenidos contando diferentes. Dos puntos, datos. Apóstrofe, abre paréntesis. Qué hueá más ñoña. Sí. Puta la hueá. Bueno, ya empieza a tirar la tendalada de sonidos que tiene de término. Y se viene el otro. Es que estábamos entretenidos hoy día. Yo por lo menos estaba entretenido porque. Porque ya siento que ha hablado caleta y el Nico no ha hablado nada. Bacán, porque yo no sé nada de Halloween. ¡Uh! Weón, se nos pasa el tiempo brillo. Bueno, ya. Tercer bloque. Así, tercer de bloque. Una. De veras, ya, vamos con una. De esto lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Así que váyanse a la cresta. Es de Nightmare Revisited. Así se llama el disco. La película se llama Nightmare Before Christmas. Ah, el tema que trajo nuestro querido. Sí, pues. Y en este. Bueno, esta banda sonora compuesta por Danny Elfman es. Aquí es retomada por diferentes bandas, entre ellas Marilyn Manson, Korn, Flyleaf, varios más. Y así. Muchos más. Claro. Que los cuales. La mina de Evanescence también. Amy Lee. Sí. Amigo. Amy Lee también. Yeah. Y hicieron sus versiones de diferentes temas de este simpático personaje, Danny Elfman. Y entre eso aquí le traemos. Que el personaje es Jack, del extraño mundo de no, Jack. No, estoy diciendo Danny Elfman. ¿Pero por qué Danny Elfman? Porque Danny Elfman compuso toda la banda sonora de. Del extraño mundo de Jack. O Nightmare Before Christmas. Ya, pero. Y entonces estas bandas tomaron diferentes canciones y las adaptaron a su estilo. Jack, me van a dejar hablar. Aquí ya estamos ya. Cortitos. Ya, pues, y entonces aquí les traemos a Marilyn Manson con el tema This is Halloween del disco Nightmare Revised. Aquí en un podcast más. Yeah. Vemos después de este gran tema de Marilyn Manson, que lo hizo para esta gran película Nightmare Before Christmas, o más bien conocida como El Extraño Mundo de Jack, haciéndole como un cover en realidad a lo que es la banda sonora de Danny Elfman. Y ya que estamos Daniel dentro, Hombre Elfo, Daniel Hombre Elfo. Y bueno, los gritos lo anunciaron. Ya. Ya que estamos en la quemada. Sí, estamos en la quemada. Hay que empezar a mandar saludos. Y a nuestra primera persona que le vamos a enviar un gran saludo es a Marcelín Vivian Lagos. Más bien conocida como Puntito. ¿Cómo dice? Puntito. Puntito. ¿Le estamos abriendo el Facebook, Marcelín? La estamos agregando a Facebook. ¡Silencio! ¡Silencio! Oh, ¿de veras? Perdón. Bueno. Bueno, agradecemos mucho que nos escuche a este par de idiotas y a este otro idiota que también pone sonidos hueones. Y que te alegre la tarde. Es maravilloso eso. Y los estudios. Sí, y los estudios. Y usted mande sus saludos, pues. Saludos a aquella gran nación que se llama Rancagua. Rancagua. Qué bonita gran nación. Sí, pues. Sí. El santiaguino promedio que cree que toda otra ciudad tiene campo. Si no tiene playa, tiene campo. Sí, y nada más. Wea, no existe. Nada más. Nada más. Una wea así. ¿A quién más, pues? A ver, a nuestro querido amigo Gabo. Nuestro queridísimo amigo Gabo. Que usted no me dejó decirlo yo. Yo no favorito para él. al nuestro querido amigo Ale Casas Cordero, Kilo René, el hijo de Han Solo. Se escuchó bien, se escuchó perfecto tu saludo, weón. Ahora no hubo interrupción. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho. Luz producía epilepsia. Bueno, si no lo ven, estoy epilepsias. Bailando. Claro, por si no lo ven. Por si no lo ven, por si acaso. Por póngale, si les falla la conexión. Si no, retrocedan y póngale play de nuevo. Póngale play. Ponele play. ¿A quién más? A un selecto grupo, parece. Al... no sé a quién más. Habíais dicho en ese futuro alterno al selecto grupo de tu pega. Ah, de veras, selecto grupo de mi pega. Eso. Un futuro alterno. Y en ese selecto grupo está el señor Camilov. ¿Camiloaga? No. Camilov. Ah, ya. Camilov, claro. La jefa. La oiga. No, pues que no es jefa. En realidad le decimos la jefa para apoyarla. Por algo le deben decir la jefa. No porque sé. Porque tiene música sexual. Tiene música sexual. ¿Qué es eso? Esa no es música sexual, esa es la música de Camiloaga. Ya. A Camiloaga. A la tía Barbarella, que es la jefa. La jefa. Por algo le decir la jefa. De mandar ahí. A Uguiño. Charlie. Badulaque. Tiri. Esos son los de la pega que son los que escuchan. Bueno, ¿puedes decir de nuevo a quién le iba a mandar saludos ya que lo estuvimos hueveando tanto? ¿A quién? Puta, weón. A Camiloaga, a la jefa. A la jefa. Y a Charlie Badulaque. Para vos, Charlie, ponele play. Bueno, el DJ aquí tiene un par de saluditos. Oli. Saludos para la China que no nos escucha y para Antifaz. Bueno, yo mis saludos de siempre a doña Belén ropa tendida, a la Belén enana, ropa mojada, a Bautenana, Belén ropa manchada. Ya pues, pare. Deténgase. Belén ropa sucia. Ya. Marcelín. Marcelín. Ah, de veras que le mandamos a Marcelín, sí. Pero Marcelín no escucha mucho, ¿no? Yo creo que no escucha como 20 veces para que subamos el ranking. Es una gran persona. Hablando de ranking, que estuvimos en el lugar 17 en nuestro capítulo anterior con Parini del Volver al Futuro. Categoría comedia. Ya. A nuestro querido amigo Gabo. Ya le dije, bien, ya. Puta, se lo mandamos de nuevo, pues, weón. Se lo mandamos. Es mi amigo. Ya. Y vámonos con la nuestra already. Go fuck yourself. No. No. No, no. No, no. A nuestra querida amiga Lola. To our dear friend Lola. Que siempre no. Eso. Digo, anda para go fuck yourself. Bueno, y por favor empiece a dar los links que nos queda poquito. www.facebook.com/unpodcastmas. Póngale una tutun, base hip hop. Twitter @un_podcast_más. Ah, de veras que la China nos mandó un mensaje en Twitter. ¿Sí? Sí, que no podía vivir sin nosotros. Bueno. Y fue como, tenemos un mensaje en Twitter. ¡Sí! Bueno, y nos siguió. Así que tenemos 10 seguidores en Twitter. Mire qué macanudo. Sí, así que Twitter está sirviendo. Retweet, por favor, retweet. Y el mail, ¿para qué? Sí. El mail es 1 con número. No, sabéis que estamos pasadito la hora y no es necesario decir ya el mail. Pero podéis repetir de nuevo las redes sociales con este simpático rap. Es www.facebook.com/un podcast más. Y el Twitter es arroba un guión bajo podcast guión bajo más. Eso. Síguenos. Ya. Comenta en la cajita. Comenten nuestro querido distinguido público, iba a decirlo. Háganos peticiones porque lo estamos tomando en cuenta. Sí, pues las tomamos en cuenta. Ve, ya hemos cumplido. Así que ahora váyanse la cresta. Los dejamos con este maravilloso tema del señor Miguel. Que no necesita presentación en realidad, porque se presenta por sí solo con el puro principio. Así que esperamos que les haya gustado este capítulo de Halloween. Pásenlo sí. Macanudito, vayan a carretear, a pedir Pítense dulce, la cara. A pedir tildo, la hueá que quieran en realidad. Pónganse una máscara, si no, si son feos, pónganse elástico nomás. Dulce travesura, también por ahí. Escuchen Noche de Bruja. Y en realidad, váyanse a la cresta, yo ya voy en muy buenos huergueros. Así que esperamos que les haya gustado el video. Mire, el DJ quiere hacer travesura ahí con la chica. Así que los dejamos aquí. Que espero que les haya gustado. Esto ha sido un capítulo, un podcast más, edición Halloween. Muchas gracias. Nos vemos para el próximo. Adiós. Chau. Lurking in